Bueno, le brindamos un saludo grande al querido Ángel Basile, el gato Basile, que está ahí en el medio de, en este caso en el polo judicial, donde había una concentración, en contra de la judicialización, persecución de los dirigentes sociales, cosa a la que lamentablemente nos estamos acostumbrando, ¿no? Como en las épocas, no sé, en las épocas más oscuras, donde protestar era, o hacer ver una situación injusta, era un delito. Hola, gato querido, buen día. Hola, buen día, Fernando, ¿cómo andas? Bien, buen bien, día bien. A Kenty, buen día a la audiencia. Estamos en la puerta del polo judicial, por atrás de lo que es la cárcel de la calle Bolón Surmer, y ahora estoy con el polo Martínez Agüero. Buenos días, polo. Sí. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Para arrancar. Sí. Audiencia de la Raquel Blas. Sí. El tema este de la persecución política, ¿no? A ciertos defensores de causas populares. Sí, justamente hemos venido a apoyar solidariamente y sentirnos parte también de lo que están sufriendo algunos compañeros, en este caso concreto y puntual, que es Raquel Blas, por hechos diferentes que ha habido a lo largo de toda su trayectoria, cuando ha sido y gente sindical en ATE, en la CTA, compartimos juntos también, yo estaba en esa época, y posteriormente ella en CITEA. Entonces, hay muchos compañeros que en este momento están imputados y otros procesados. Yo tengo un proceso viejo del año 2017 que creo que se ha caído, pero nos sentimos todos parte de esa persecución, y por eso estamos acá apoyando a estos compañeros y dándoles toda nuestra solidaridad y sentirnos integrados en esa lucha que es larga y que vamos a tener momentos así por el panorama que estamos viendo desde el punto de vista tanto en el gobierno provincial como en el gobierno nacional. Bueno, y ahora en este instante que queríamos ingresar al predio de este espacio público, ¿qué pasó en la puerta? Y en la puerta la policía no deja pasar a nadie, ha dejado pasar al caso tuyo por ser prensa e insistiendo mucho, y en el caso mío, pues yo soy médico de Raquel también, así que pero han quedado muchos compañeros que inclusive también están procesados o están imputados y que no los han dejado pasar. Eso ocurre sistemáticamente. Cuando nosotros venimos con un sentido de apoyo a los compañeros y la reglamentación, entre comillas, del polo judicial es no dejar pasar a nadie salvo el abogado o el mismo imputado o procesado. Sí, siendo que el resto de los días uno puede entrar acá tranquilamente, pero aquí se muestra que esta es una extensión de ese aspecto también persecutorio y represivo. Bueno, por último, se ha convocado mucha gente a la puerta. Sí. Vos, Raquel, está Nora en la puerta. Hay un montón de personas que están siendo perseguidas por este gobierno. Pero también hay otros compañeros que más adelante en agosto también tienen que comparecer ante una audiencia. Recordarnos de ese hecho. Yo creo que es para el 12 de agosto, es la fecha donde también están citados por proceso compañeros del polo obrero y del FOL, que el año anterior también estuvieron perseguidos porque integran el movimiento piquetero y por la situación social y económica que se está viviendo, y fueron detenidos, y que ese proceso sigue. Ha habido algunos compañeros que están en este momento en libertad provisoriamente, ¿no? Porque el proceso sigue y esa citación es para el 12 de agosto, creo que es la fecha, 12 o 13 de agosto aproximadamente. Vamos a estar en este mismo lugar también apoyando a los compañeros. Muchísimas gracias, Paul. Gracias a vos, Angelito. Muchas gracias. Bueno, compas, ahí. Un informe muy, muy, muy acotado de lo que ha pasado. Te repito lo que dijo el polo, mucha resistencia para que pase la gente. A mí me costó mucho poder fundamentar que trabajo en prensa, Y así todo, mucha burocracia para dejar pasar. La audiencia se sigue llevando a cabo y bueno, vamos a ver si puedo ingresar, por lo menos para tomar un testimonio de adentro del Poder Judicial, digo, en lo que es el Fuero Penal Colegiado, el edificio del Fuero Penal Colegiado. Hay dos edificios en el Polo Judicial. Está el Ministerio Público Fiscal de un lado, que sería el edificio que da al norte, y al oeste el Fuero Penal Colegiado, que es donde se hacen la gran mayoría de los juicios y audiencias. Bien, bien. Bueno, estaremos ahí atentos y bueno, buenísimo el hecho también que estemos ahí, ¿no? En estos momentos en los que parece que a nadie le importa mucho que se esté encarcelando como si fuera, no sé, esto. Realmente después se llenan la boca hablando de, bueno, los países en los que no se cumplen los derechos, las dictaduras, y cuando vos no podés ejercer tu derecho a la representación sindical, a expresarte libremente, bueno, básicamente lo que están haciendo es bajar la calidad de la democracia y llevarla hacia ese extremo, ¿no? Justamente los propios que se llenan la boca hablando de este tipo de cosas, así que bueno, lamentable. Gracias, Gato, por Sí, estar ahí. el último dato. Suscribo lo que estás diciendo, claro, por supuesto. Todo el mundo tiene, en Argentina, deberíamos por constitución el derecho a la protesta social en la calle. Está avalado por la constitución, pero que bueno, ya sabemos qué hacen con la constitución Cornejo y Milei. Y después, para ampliar la info. Las otras personas judicializadas que el 12 de agosto van a venir en una audiencia para ver si ya se establece el juicio per se, son Lorena Torres del Polo Obrero y Víctor Dávila, y en tanto el FOL es Ernesto Huerta, Ah, bien. Integrante de la casita colectiva y bueno, del Foro de Organizaciones en Lucha, el FOL. Así que, bueno, ahí estaremos aquí en ese momento. Ojalá que nos dejen pasar. Repito, hoy, justo hoy, no se puede pasar. Siendo que hay dos locales de comida acá adentro, abiertamente en el playón del Polo. Y bueno, ahí está, eso. Viste, Ahí estamos. hay paso para algunas personas y para otras no. Sí, solamente pueden pasar aquellas personas que están con citación. Esas sí las dejan pasar, pero en otras circunstancias cualquiera puede pasar.